mi amor, sin esperanza. Ya nunca probaré el dulce amanecer entre tus brazos. Ahora que te vas, me queda el corazón hecho pedazo. Vida sin sol, árbol sin hoja, así es mi amor. Sin esperanza, tú no sabrás de mí, yo no sabré de ti, y en mi amargura la fuerza de este amor que me encadena a ti es mi locura. Sabré de ti y en mi amargura la fuerza de este amor que me encadena a ti es mía.